En Gestiona Radio comienza Ágora. Una travesía a lo largo de nuestra historia. Un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Hoy es un día muy especial porque da comienzo la segunda temporada. Atrás dejamos los 52 programas de la primera campaña y hoy celebramos nuestra asamblea número 53, la primera de este nuevo curso. Nos complace enormemente reencontrarnos con todos ustedes. Esperamos que hayan pasado un estupendo verano, que hayan disfrutado de las vacaciones y que estén ya preparados para seguir pasándolo bien con la historia, la compañía de todo el equipo de Ágora. Nosotros estábamos ya impacientes porque llegase este momento, nos marchamos en julio y volvemos ahora con el reto de hacer que esta familia llena de locos apasionados de la historia siga creciendo. Esperamos estar a la altura este próximo año y que todos ustedes nos aprueben y además esperamos hacerlo con nota. Pero para ello habrá que seguir trabajando duro y eso se lo garantizamos. El quedarse con nosotros ya depende de todos ustedes. Esperemos que sí lo hagan. Ya les anuncio que habrá algunos cambios en el programa, secciones nuevas. Poco a poco irán descubriendo algún que otro nuevo integrante del equipo. A los que estuvieron el pasado año y este año ya no están, queremos agradecerles su esfuerzo y desearles todo lo mejor en lo personal y en lo profesional. En cuanto al programa de hoy, solo una ausencia que se incorporará a finales de septiembre. Se trata de Gema García Ruiz Pérez, encargada de las noticias y la sección La Historia de las Cosas. En estos momentos se encuentra de luna de miel y le deseamos todo lo mejor. Te esperamos muy pronto por aquí, Gema. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Y ya sí, vamos con los contenidos de hoy. En primer lugar, les hablaremos del origen del alfabeto. Después, daremos paso a la historia militar. Hoy hablaremos de Augusto. Y en último lugar, viajaremos hasta Gibraltar para que conozcan un interesante dato relacionado con la capacidad cognitiva de los neandertales. ¿Se quedan con nosotros? Nuestra página web www.agorahistoria.com y si nos quieren decir algo, contacto@agorahistoria.com. También estamos en facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter @agorahistoria. El equipo del programa, la redacción Gema García Ruiz Pérez y los controles Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ágora Historia con David Benito, en Gestiona Radio. Y vamos ahora con el primer programa de esta temporada. Hoy en día hemos llegado a lo que hemos llegado, somos lo que somos, para lo bueno y para lo malo, gracias a diferentes puntos de inflexión que han ido sucediéndose a lo largo de nuestra historia. Y sin duda uno de ellos ha sido el poder acumular información, poder transmitirla de unas generaciones a otras y gracias a la escritura. Y para la escritura es necesario un alfabeto. Hoy conoceremos todos los detalles de la invención del alfabeto, nos iremos hasta el próximo oriente. José Ángel Zamora López, científico titular del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC. Buenas noches y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este primer programa de la segunda temporada de Ágora. Muchas gracias a vosotros. José Ángel, ahora nos retrocederemos más en el tiempo, pero siempre se ha dicho que los fenicios fueron los creadores de ese primer alfabeto, ¿no? Sí, la tradición culta que todos hemos heredado, casi lo que hemos estudiado en el colegio, exacto, ¿no? Lo que cualquier estudiante ha tenido que aprender en algún momento es que los fenicios eran los inventores del alfabeto. Todavía podríamos defender la frase y ir para adelante con esa idea, pero tendremos quizás que redefinir un poquitín quiénes eran los fenicios, incluso quizás qué era el alfabeto. Pero desde el momento en el que la frase se acuñó y la manera por qué se acuñó al momento actual, en el que, aunque defendiéramos la misma idea, tendríamos otras bases, las cosas han cambiado mucho. Bueno, ahora retrocederemos en el tiempo, pero centrándonos en esa parte de los fenicios, en esa parte tradicional, ¿qué nos dice la historia? Bueno, heredamos una tradición que en realidad ya tenían los griegos, que contaban tanto cuando hablaban o pretendían hablar históricamente como cuando se referían al universo del mito, hacían diferentes referencias al Levante como el origen de esas letras que llamaban cadmeas, ¿no? Haciendo alusión pues, a un príncipe fenicio y a la introducción en Grecia. Ellos uh-huh. pensaban en la introducción, como decimos, en un momento anterior al presente en el que vivían, por parte de los fenicios, que serían los que habrían inventado el alfabeto. Ellos decían, alfabeto, escritura, entendían que sus propias letras. Nosotros sabemos, y cuando la primera investigación, epigrafía, los primeros epigrafistas que descifraron el alfabeto fenicio intentaron hacer esa correlación con el alfabeto griego, que efectivamente había una fácil manera de convertir al alfabeto fenicio en el padre del griego, de verlo como el alfabeto que había dado origen al alfabeto griego. Y por eso toda la ciencia occidental en la época moderna asumía que la tradición clásica era buena, puesto que se podía defender con hechos materiales. El alfabeto griego era una clara derivación del alfabeto fenicio, que a su vez se atestiguaba en un momento más antiguo, con lo cual, siendo además el alfabeto más antiguamente representado entre las escrituras orientales, o al menos eso se creía, debían ser los fenicios los inventores que habían, como bien decían los propios griegos, pasado su invención a estos. José Ángel, según refleja, que por cierto no lo he dicho, el motivo por el que le llamamos, que fue un artículo en la revista National Geographic de hace 2-3 meses titulado La invención del alfabeto. Según se refleja en el artículo, cuando hablamos de expansión del alfabeto por parte de los fenicios, nos referimos, como ya hablábamos, al primer milenio antes de Cristo, pero deberíamos dejar a un lado las ideas tradicionales, también como comentábamos, ya que esta fecha podría ser de un siglo anterior, ¿no? En efecto, sí, porque en realidad hablamos del primer milenio, lo que arqueológicamente se conoce como la Edad del Hierro en aquella zona próximo oriental, porque las fuentes griegas que nos contaban todas estas historias que comentábamos nacen en este primer milenio. De hecho, ellos no tenían esta concepción, no había una barrera en la que contemplarse en un pasado anterior como diferente al suyo, hablaban de su pasado griego, pero sí tenían conciencia de que había ocurrido algo que hacía diferente ese pasado anterior. Los primeros historiadores y arqueólogos que quisieron correlacionar esto con hechos históricos se dieron cuenta que efectivamente había una serie de cambios en el Próximo Oriente y en Grecia a finales de la Edad del Bronce, que es como se conocía también arqueológicamente, en torno al famoso 1200, ¿sí? que hacía que lo que ocurría antes fuese una cosa diversa de lo posterior. El mundo griego sería posterior, sería de ese primer milenio, hablaba de los fenicios que conocemos en este primer milenio y todo parecía circunscribirse a este momento. De hecho, los primeros testimonios del alfabeto parecían surgir y desde luego crecer y expandirse justo después de esta fecha, a partir del 1200. En cambio, conforme la investigación ha ido avanzando, sabemos que más antigua que esta fecha del 1200, en fechas de la Edad del Bronce por lo menos final y quizás incluso anterior, tenemos testimonios que tienen que ver con esta historia de la escritura y con esta invención o desarrollo del alfabeto y su primera expansión. Las escrituras podríamos clasificarlas en 3 grandes grupos, lo que son logografías, silábicas y alfabéticas. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Sí, en efecto, por lo que podríamos llamar su concepto o su concepción, las escrituras suelen distinguirse o diferenciarse como logográficas, silábicas, alfabéticas. Es una diferenciación clásica. Las escrituras logográficas, de logos, palabra en griego, son aquellas que representan las palabras con signos, directamente las palabras, mientras que las silábicas son aquellas que a cada signo de esta escritura corresponde en principio una sílaba. Luego, la realidad es mucho más compleja. La representación gráfica de ideas o palabras, incluso cuando ya se está en un sistema silábico, la manera de apoyar mezclándolo con estas logografías más antiguas es bastante común, y de la misma manera que no hay sistemas logográficos exactamente puros o que suelen ser más complejos, los sistemas silábicos suelen también tener algo de logográficos, pero pertenecen, digamos, a un conjunto de escrituras que se caracterizan por tener un enorme número de signos, porque una escritura que necesita representar todas sus palabras, pues obviamente se va a miles de signos. Una escritura que necesita representar todas las sílabas se va a cientos de signos. Y este es el gran paso que da el alfabeto. El alfabeto, en cambio, se supone que por definición hablamos de alfabeto, en su definición más mínima, aquel sistema de escritura que hace que cada signo corresponda a un fonema. En realidad habría que ver qué entendemos por esto, porque las definiciones estrictas de alfabeto no valdrían ni siquiera para los nuestros. Pero en principio, al relacionar grafema o signo gráfico con fonema, estamos hablando de un sistema de escritura que reduce sustancialmente su número de signos. Decenas y no cientos, y no, por supuesto, miles. Eso significa también que, siendo decenas, son mucho más fáciles de aprender. Otra cosa es que la potencialidad de aprendizaje que tiene el alfabeto, la facilidad de ser aprendido, se desarrolle desde el primer momento. Pero desde el primer momento, independientemente de la perfección del sistema alfabético, de si efectivamente tenemos un signo para cada fonema o cada fonema o cada signo representa solamente un fonema, independientemente de todo ello, si el principio alfabético funciona, el sistema gráfico reduce sustancialmente el número de signos. Y reduciendo muchísimo sus signos, tenemos esta nueva virtud, esta nueva característica, la facilidad de aprendizaje. Bueno, yo recuerdo hace tiempo cuando me examiné de la historia de Oriente Próximo, ¿no? El follón de las lenguas, ¿eh? Que si semíticas, que si aglutinantes, que si no aglutinantes. Es un tema complejo, ¿no? Todo el tema de las lenguas y, por supuesto, el tema del alfabeto, ¿no? Sí, pues, puesto que se relacionan. Sí, en efecto, el Próximo Oriente Antiguo, en realidad, los que estudiamos estas lenguas y culturas del Próximo Oriente, siempre tenemos que empezar diciendo que, en realidad, el Próximo Oriente es un área muy vasta y el Próximo Oriente Antiguo corresponde a una... periodo temporal muy, muy, muy, muy vasto también, muy largo. Hablamos desde simplemente cuando ya hay testimonios escritos, ¿no? Pues finales del cuarto milenio hasta por lo menos la época clásica. Eso significa que entre el paso del tiempo y el paso de gentes por esa zona y su propia amplitud, la manera en que se asientan en unos lugares y en otros, tenemos un, como se suele decir, un mosaico muy complejo donde hay lenguas que distinguimos bien, que son las lenguas semíticas, que caracterizan la mayor parte del Próximo Oriente, pero que a su vez se diferencian pues, según sus familias, según su, digamos, su historia y su parentesco, pero hay también lenguas que no lo son, hay lenguas indoeuropeas, como el hitita, que se conoce también relativamente bien. Mismo griego se podría considerar una lengua oriental, sobre todo en su versión micénica, ¿no? Que forma parte de este mundo del Próximo Oriente. Y luego hay otras lenguas que no son ni semíticas ni indoeuropeas, pues como son, por ejemplo, el sumerio, ¿no? Que además pues, tiene, como dices, especiales características lingüísticas. Pero es importante el hecho de distinguir estas familias porque el sistema escrito suele ligarse fuertemente a la lengua en la que primitivamente se pensaba escribir. Hay excepciones, es más complejo, pero en el caso del alfabeto... el hecho de que haya sido inventado casi con seguridad en el seno de hablantes de lenguas semíticas les da sus primeras características, por lo menos en estos alfabetos semíticos que hablamos, que llamábamos en principio fenicio, porque las lenguas semíticas no tenían una necesidad imperiosa de connotar, de consignar por escrito las vocales, por lo que casi todos estos alfabetos primitivos son consonánticos. Si nos atenemos a estos tres grupos después de este inciso que hacíamos sobre las lenguas y lo comparamos con los fenicios, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, lo primero que ocurre, como decíamos al principio, es que la propia definición de lo fenicio un poco tendríamos que redimensionarla porque heredamos este nombre de los griegos, como bien sabes, los fenicios no se llamaban a sí mismos fenicios. Los griegos llamaban así a una serie de habitantes de la costa levantina que distinguían bastante bien. O sea, que de verdad podemos distinguir en su contexto si nos fiamos de las fuentes griegas, creemos que podemos hacerlo, pero que llaman fenicios desde fuera sin que ellos necesariamente tuvieran esta propia identidad. Cuando directamente podemos leer sus fuentes, leer sus escrituras, sus inscripciones, ellos suelen referirse a sí mismos con los nombres de sus ciudades, que son las famosas ciudades fenicias, que también todos hemos aprendido, Tiro, Sidón, Biblos, alguna más, ¿no? Pero sobre todo el componente que tenemos que añadir a esta ecuación, una vez que salvamos esta definición externa que le dan los griegos, es el temporal. Y de nuevo esa barrera del 1200, que todos hemos asumido, resulta un tanto artificial cuando se percibe desde dentro, al menos para determinadas características. Como decíamos, es verdad que en el 1200 pasan muchas cosas, que cambian muchas cosas, que a finales de la Edad del Bronce, el inicio de la Edad del Hierro, los cambios son importantes en todo el Próximo Oriente. Pero, por ejemplo, en toda el área, los que quizás menos cambian son los fenicios, hasta el punto de que muchas veces se ha llegado a definir al pueblo fenicio como aquel que más continuidad manifiesta en el territorio justamente en este periodo. Lo que significa que aquellos que viven en la misma zona en el periodo anterior no dejan de ser los mismos. Hablan lenguas muy parecidas, podemos llamar incluso protofenicio a lo que hablaban en la zona de Tiro, de Sidón, de Biblos, en este momento de finales de la Edad del Bronce, y teniendo en cuenta que es en estos momentos cuando vamos a ver desarrollados estos nuevos sistemas de escritura, incluido el alfabeto, pues tiene cierto interés el poder decir que el alfabeto se liga a lo fenicio si se liga a esta zona, que ese es otro problema. Pero la ligazón de las lenguas que se hablaban en esta zona es obvia con este nuevo sistema gráfico, y la preexistencia de gentes que hablaban y que pensaban de una manera similar a las que luego llamamos fenicio es también un hecho constatado. Bueno, hay una serie de ítems que vamos a ir comentando. Por ejemplo, las inscripciones protocananeas de los siglos 15 al 12 antes de Cristo. ¿Qué nos puede contar? Bueno, pues esto es, digamos, una de las uno de los testimonios menos conocidos quizás que nos lleva a levantar este horizonte de las creaciones de nuevas escrituras, de la creación del alfabeto, de nuevos alfabetos, a este final de la del bronce. Porque es en este periodo cuando aparecen estas inscripciones, que, como tú has dicho, pues, llamamos normalmente protocananeas, uh-huh. en las que se percibe claramente un sistema alfabético muy, muy parecido a lo que después era el fenicio. Algunas inscripciones se parecen más, otras menos, que no es todavía el alfabeto fenicio. A veces no se escribe en el mismo sentido, muchos de los signos varían bastante, tienen un carácter mucho más pictográfico, que es otro concepto que manejamos, cuando los signos se parecen mucho a realidades representadas. Es más antiguo. Pero cuando tenemos la posibilidad de acceder a su significado transliterándolo en las lenguas semíticas de la zona, que llamamos semíticas noroccidentales, muchas de estas inscripciones cobran sentido, lo que nos indica que las gentes que vivían ya en este final del segundo milenio, en esta segunda mitad, ya manejaban uno o varios alfabetos, con estas características que llamamos alfabéticas. Un sistema de signos muy reducido, uh-huh. que representa fonemas con cada uno de estos signos, por lo menos básicamente parece ser así, y que tiene el parentesco de probable padre del que luego llamamos propiamente dicho alfabeto fenicio. Bueno, también se han encontrado en la costa sirio-palestina textos de la misma época inscritos en alfabetos de funcionamiento semejante al fenicio posterior, ¿no? Lo que conocemos como cuneiforme. Sí, la introducción de este otro concepto también es interesante. Igual que dividíamos las escrituras holográficas, silábicas, alfabéticas, un poco por su concepción, también hay condicionantes materiales que nos sirven para definir estas escrituras. Entonces hablamos muchas veces de escritura cuneiforme o de escritura lineal y tiene que ver exclusivamente con el modo en el que se escribía y la apariencia que cobraban los signos debido a este modo. Y tiene a su vez que ver con la elección del soporte y del modo en el que se incide sobre él. El Próximo Oriente, sobre todo el Próximo Oriente más interior, tenía una manera muy fácil de recurrir a un soporte de escritura, que era, como sabes bien, el barro, la arcilla, ¿sí? que en forma de tablilla, siendo muy plástico, pues permitía la incisión de signos que con el tiempo y para hacer la escritura más fácil y rápida se esquematizaban en la escritura que llamamos cuneiforme. Son cuñas, clavos, ¿no? el significado latino de cuneus, que dispuestos de determinadas maneras formaban un signo que permitía ser leído por los escribas. Estas escrituras cuneiformes, típicas del interior del Próximo Oriente, también se conocían en el Levante. De hecho, la característica principal del Levante es probablemente la doble influencia que sufren en cuanto a sistemas de escritura, tanto de este interior mesopotámico, las grandes culturas de Mesopotamia, desde los sumerios primero, luego los acadios del Imperio Paleoacadio, uh-huh. posteriormente los periodos, como sabes bien, ¿no? pues, los babilonios, asirios, de diferentes épocas. La documentación de estos diferentes periodos se conoce en el Levante, pero también conocen en el Levante y mucho otro modo de escribir que también se caracteriza por su materialidad, que es el modo, digamos, a la egipcia. Los egipcios usaban papiro, la planta del papiro es muy, muy, muy abundante, como sabes también bien, en el Valle del Nilo. Con ella podían confeccionar este soporte muy práctico que les permitía escribir a pincel, a tinta, signos en forma de líneas, lineales, por eso hablamos de escrituras lineales. Y por eso en el Levante sabemos que los diferentes escribas de las diferentes ciudades conocían tanto el modo de escribir sobre tablilla de barro como el modo de escribir sobre papiro, sobre línea. Las inscripciones protocananeas, por ejemplo, son típicamente lineales. Uh-huh. Creemos que estos primeros alfabetos eran sustancialmente lineales, que esa influencia egipcia, ese modo de utilizar el papiro, era muy importante en la zona fenicia. De hecho, como sabes, biblos, la palabra biblos, que en realidad es la versión griega de la palabra kubla, el nombre de biblos en fenicio, acaba siendo la palabra para libro en griego, puesto que era un gran centro de comercio de papiro. Así que el conocimiento del papiro hace que en esta zona los escribas, de forma casi natural, desarrollen estas escrituras lineales, tinta sobre papiro, tinta sobre cualquier tipo de soporte perecedero, pero conociendo la tradición cuneiforme, también en determinados momentos algunos grupos de escribas desarrollan alfabetos cuneiformes, probablemente trasladando, haciendo una versión de estos alfabetos lineales. Y el lugar más conocido donde esto se produce es Ugarit. En Ugarit se halla el famoso conjunto de tablillas de barro con una escritura cuneiforme que es, sin embargo, alfabética. Por eso hablamos del cuneiforme alfabético, del cuneiforme alfabético de Ugarit. Y es el primer indicio que tuvimos del uso a gran escala, de forma regular, de un sistema alfabético ya en el segundo milenio, es decir, antes de los fenicios. Un poco el que hizo saltar la banca, uh-huh. el que revolucionó un poco las cosas, el que obligó a mirar en un periodo anterior para estudiar estos fenómenos de creación de nuevos alfabetos. Bueno, nos están dando una pequeña clase a nosotros y a todos ustedes, los oyentes, y el profesor está siendo hoy, José Ángel Zamora, nos está hablando de la invención del alfabeto. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Ágora. Este mes en Despertaferro, antigua y medieval, de Octavio Augusto. Del asesinato de César al suicidio de Bruto en Filipos. Despertaferro te transporta a los años de hierro que supusieron el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano, de la mano del que sería su primer emperador, Octavio Augusto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Tras la pausa, seguimos aquí en Ágora y hoy estamos hablando de la invención del alfabeto con José Ángel Zamora López. Estábamos hablando de unos ciertos ítems y él nos estaba comentando antes de la pausa. Bueno, nos estamos moviendo en la edad del bronce y podemos decir que había, y además retomo el tema, ¿no? Había una fuerte influencia de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Sí, en todo el Egeo la influencia cultural egipcia es mucha y sabemos que en el Levante lo era porque lo apreciamos arqueológicamente, pero también en el terreno textual. Y, de hecho, Biblos era probablemente la metrópolis oriental más cercana a Egipto que existía fuera de Egipto. Para los propios egipcios era un puesto particular, la diosa fundamental de Biblos es la famosa señora de Biblos, uh-huh. que los egipcios entienden que es una forma de su diosa Hathor. Y esa vinculación con Egipto que tiene Biblos no la tenía solo Biblos, la tenía todo el Levante. Lo que ocurre es que en determinados momentos de la historia esa influencia se hace también presencia, Egipto se expande, es una potencia dominante en el Próximo Oriente, cuando podemos hablar propiamente de imperio, y conquista estas ciudades, las somete, por lo menos una parte de ellas, pero en otros periodos no se retrae. Son potencias del interior oriental las que primero tienen un influjo mayor y después tienen un control directo. Y esto se refleja también en el terreno de la escritura. Las tradiciones escritas de las que hablábamos dependen también de estas influencias. La continua influencia egipcia, pero también la continua, en ocasiones fuerte, en otras menos, influencia de la tradición cuneiforme mesopotámica, por ejemplo. Antes lo comentábamos, pero bueno, en el bronce final, los profesionales de la escritura, los escribas, en el Levante Mediterráneo conocían y empleaban varias formas de escribir, ¿no? Sí, esto era casi una obligación. Tenemos que pensar que, si nos vamos sobre todo al segundo milenio, la escritura era patrimonio de unos pocos, que eran una clase culta, que con la escritura aprendía no solamente a escribir, sino a ser funcionario del reino, cómo había que llevar los asuntos de una corte, de qué manera se escribían cartas, de qué manera se administraban bienes. Con el aprendizaje de la lengua que se escribía, que normalmente en un escriba mesopotámico tenían que aprender, aunque no fueran ya hablantes de sumerio, la lengua sumeria y la escritura sumeria que se ligaba a ella, también la norma culta del asirio babilonio que se hablase en ese momento en cada uno de estos lugares, pero también en otras zonas donde las lenguas eran completamente diferentes, se introducían estas formas de escritura y muchas veces eran obligatorias. Las cortes locales, en determinados periodos, tenían que aprender pues, el asirio babilónico con su escritura y su lengua. El acadio, de hecho, se convierte en una lengua de cultura en periodos de este segundo milenio del que hablamos. Quizás el hecho más conocido sea el llamado periodo amarniano, porque en Amarna, en la famosa ciudad egipcia de Amarna, se encontraron... Sí. Se encontró un grupo de textos que otra cosa no es sino las cartas de la cancillería egipcia durante el periodo que ha recibido de sus vasallos y no vasallos del Próximo Oriente, de la costa levantina, del Egeo, también de otras grandes potencias de la época, pues sobre todo del mundo hitita, también alguna carta babilónica y asiria. Estos escribas que tenían que leer estas cartas en unas cortes y en otras eran gente muy preparada, que por lo tanto estaba acostumbrada a manejarse. Imaginemos un escriba egipcio en la corte amarniana, pues con la propia escritura jeroglífica, diferentes versiones de hecho de esta escritura, uh-huh. más luego quizás con la ayuda de algún escriba especializado, pero en cualquier caso en un mismo ambiente, gente que sabía leer el acadio y el cuneiforme sirio-babilonio, y no debía ser muy diferente a otra escala en las ciudades del Levante, donde los escribas aprendían estas escrituras de prestigio de los grandes centros culturales, que además servían para la comunicación entre estos núcleos, y a su vez, muy probablemente, las propias escrituras, que eran capaces de desarrollar, como vemos, como ahora sabemos, en el segundo milenio, para poder consignar por escrito su propia lengua local, esa que nosotros después llamamos fenicio, pues, que en el segundo milenio podemos llamar protofenicio si queremos, pero que en todo el Levante, que probablemente ya manifestaba una cierta variedad, eran dialectos de la familia semítica noroccidental que decíamos antes. Bueno, como se comenta en el artículo, utilizando términos actuales, podemos hablar que se produjo una globalización, ¿no? Sí, desde luego en este periodo del Bronce Final se ha llegado a hablar de una koiné. Ahora está muy de moda este concepto de la globalización porque hay determinados investigadores, sobre todo norteamericanos, que tienen siempre la necesidad de proyectarse hacia el presente y de comparar este pasado con hechos actuales, han aprovechado para acercar esta ascua histórica a su sardina para hablar de globalización. Y en cierto sentido es así, porque hasta este momento del Bronce Final, aunque grandes zonas del Próximo Oriente e incluso del Mediterráneo estaban ya interconectadas, en determinados momentos incluso sometidas al mismo poder, en el periodo amarniano, la extensión de los territorios controlados por los núcleos políticos, la manera en que entre ellos se relacionan y la manera en que estos son capaces de tener contacto directo, convierte a esta red en un sistema de intercambio muchísimo más intenso. De hecho, lo que ocurrirá después es que, con la caída de este sistema de los grandes imperios, que también llamamos, cuando estos grandes imperios caigan en la crisis del Bronce Final y aparezcan nuevas realidades, se van a producir nuevas configuraciones de estas entidades políticas, de estas relaciones, pero también con alguna novedad que va a cambiar el sistema de relaciones anterior. Y una de las novedades fundamentales, si no la fundamental, es justamente la proyección de lo fenicio hacia Occidente. Los fenicios pasan a ser un vector, como se dice a veces en jerga, gentes que se hacen presentes en lugares del Mediterráneo, donde antes existía, por supuesto, contacto, quizás más ocasional, y desde luego indirecto. Las gentes del Próximo Oriente tenían un contacto intenso con aquellos más cercanos del área Egea, estos con el área itálica con el área sarda o sícula, y a su vez con el área quizás balear y con la península ibérica en último término. Pero en el primer milenio, o quizás muy tempranamente, incluso quizás a finales del segundo milenio, los fenicios cortocircuitan este sistema yendo directamente al otro extremo del Mediterráneo, como nos dicen las fuentes. Lo hicieran en un momento tan temprano o no, lo hicieran asentándose ya en un momento tan temprano o no, todavía es sujeto de discusión, pero la aparición de este contacto directo de una realidad oriental con las realidades occidentales del Mediterráneo supone un cambio tan grande que probablemente la comprensión de este fenómeno sea el hecho histórico más relevante de la protohistoria mediterránea en absoluto. José Ángel, ¿cuáles podemos decir que son los principales documentos arqueológicos en torno a todo este asunto que estamos tratando, que son los orígenes del alfabeto? Bueno, para hablar de los orígenes del alfabeto, como los que nos dedicamos a estas cosas, tenemos la suerte de que cuando se hace esta diferenciación entre fuentes textuales y arqueológicas, que a veces se convierte en una barrera artificial, que evita que se integren debidamente las fuentes, los que nos dedicamos a estas cosas tenemos la suerte de que incluso la fuente textual es arqueológica. Exacto. Con lo cual tenemos que comprender la arqueología, el contexto de este tipo de fuentes, para poder hincarles el diente de manera debida. Por lo tanto, tenemos siempre este pie arqueológico que no nos puede faltar. Los epigrafistas, que es como nos llamamos los que estudiamos estas fuentes epigráficas, que nos llegan directamente por hallazgo arqueológico, estamos acostumbrados a valorar los hallazgos arqueológicos que, obviamente, si hablamos del alfabeto, en este caso en concreto, pues son aquellos inscritos. Son fundamentales en el sentido de que nos han dado nuevas perspectivas en los últimos decenios, desde luego los hallazgos ugaríticos. A lo largo del siglo XX, desde los años 30 del siglo XX, pero progresivamente, conforme los comprendíamos mejor, la realidad de este hallazgo que hablábamos antes, del cuneiforme alfabético, pues nos permitió acceder a este mundo de uso regular e intenso del alfabeto en una ciudad, como era la ciudad de Ugarit, que hasta su descubrimiento era casi del todo desconocida y que se podía comparar perfectamente a esas grandes ciudades del Levante que con posterioridad tenían fama. Si Ugarit no la tuvo posteriormente fue precisamente porque al final de este periodo fue destruida, dejó de existir, no tuvo después mayor fama. A cambio, su realidad arqueológica quedó en gran parte sellada y la arqueología ugarítica es fundamental para muchas cosas, pero también para este mundo de la escritura. Luego tenemos otros testimonios, como lo que hablabas, desde las escrituras protocananeas, las escrituras pseudojeroglíficas también, las escrituras como las protosinaíticas, quizás con un nombre con el que se conoce mejor, ¿no? Las escrituras que aparecieron primero en el Sinaí, pero que en realidad aparecen también en otros lugares del Próximo Oriente, sobre todo en Egipto, muy mal atestiguadas, pero que han sido hallazgos fundamentales para comprender que efectivamente había gentes de habla semita en diferentes lugares, no necesariamente en el Levante, que estaban usando estos sistemas gráficos primitivos, quizás incluso por primera vez. Y otro conjunto de hallazgos arqueológicos importantes que permite completar un poquitín este panorama es el hallazgo del cuneiforme alfabético fuera de Ugarit. Igual que hallar inscripciones lineales más allá de los lugares donde los conocíamos y en una época anterior fue importante, el hallazgo del cuneiforme ugarítico fue importante porque nos daba esta perspectiva del segundo milenio de estas escrituras alfabéticas en otro soporte, pero es que resulta que también fuera de Ugarit, tanto en el Levante como en Chipre, tanto en áreas muy meridionales del Levante como la propia Ugarit, se usaba un sistema cuneiforme alfabético o varios que nos permiten ver que el sistema se extendió bastante y que era bastante más común y que además se aprendió de diferentes maneras, en diferentes tradiciones, porque conservamos incluso algún instrumento de escuela. Las tablillas con las que se repetía el orden del alfabeto, que permitía que fuese memorizado y aprendido, ocasionalmente aparecen, en Ugarit aparecen bastante, porque se conserva, como decimos, esta realidad sellada con sus archivos, incluso aquellos que debían servir a la parte escolar de este aprendizaje escribal, pero en otros lugares de incluso Israel y no solo el Líbano, de Palestina, se han encontrado algún documento de este tipo que nos lleva a comprender que había escribas en toda la zona muy activos aprendiendo a usar el alfabeto sobre diferentes soportes en diferentes tradiciones. Y por último, hablábamos fuera de micrófono que la bibliografía era un tema, bueno, complejo porque no hay demasiado, y yo les voy a hacer otra pregunta, además de eso, ¿por qué hay tan poco apoyo institucional para un tema que desde luego me consta que cada vez que lo tocamos en el programa, como es todas las culturas del Próximo Oriente, interesa tanto? Porque por una parte, bueno, no tenemos información, desde que somos pequeños prácticamente no nos dan información, no nos instruyen, pero luego interesa mucho a la gente. Sí, sí, sí. De hecho, interesa por diferentes motivos, como también hablábamos antes fuera de micrófono. Maestro de la orientalística española, como era el profesor Joaquín San Martín, se quejaba muchas veces y muy amargamente que en las escuelas españolas se pasaba de estudiar la prehistoria, poco y mal hay que decir también, a estudiar Grecia y Roma, con suerte con algún egipcio muy llamativo y colorido por el medio, pero poco más, cuando son milenios de la historia de nuestra especie, fundamentales para comprender esta transformación entre una especie sometida sustancialmente a lo biológico, a una especie cultural, social, un periodo en el que se desarrollan pues hechos de cultura fundamentales, conceptos desde lo religioso a lo político, como vemos estos instrumentos de cultura de los que hablábamos, que nos obligan a centrarnos en estos periodos para comprender bien lo que ocurre con posterioridad. Y ahora que el Próximo Oriente también está de moda en el presente, pues no es raro que incluso de forma oficial se nos pregunte, se nos pida, se nos inquiera por información sobre este pasado que permita comprender un poco mejor el presente particular de la zona. Y a la gente suele interesarlo mucho porque efectivamente es muy llamativo. Pero en nuestro país, como en tantas otras materias, el Próximo Oriente, que tan prestigioso es en el terreno histórico en otros países donde existe una larga tradición, esta tradición no existe. Sería muy largo explicar por qué. Lo fundamental quizás es señalar que para bien o para mal, España no tuvo la proyección colonial que tuvieron otras potencias europeas, sobre todo Francia, Gran Bretaña, pero también la vinculación de Alemania, con, por ejemplo, el mundo anatólico, que permitió a estas naciones, en un momento de esplendor, pues llenar sus museos, lanzar a sus estudiosos hacia estas zonas, mientras que nosotros estábamos relegados a un segundo plano que, por desgracia, hemos mantenido. Cuando se ha querido corregir, como ha pasado muchas veces también en nuestra historia, pues no ha habido continuidad. Quizás el pasado reciente incluso sea un ejemplo de esto, de cómo ha habido intentos de desarrollar departamentos de Próximo Oriente, de institutos de estudios próximo orientales en este país, sobre todo en Madrid, en Barcelona, pero también en otras ciudades, y no han acabado de cuajar precisamente porque no han tenido esa continuidad, ese apoyo. Pero sigue llamando mucho la atención a la gente, yo creo que porque se percibe que efectivamente se trata de un momento importante y un momento sobre el que hay que fijar la vista e hincar los codos. Bueno, José Ángel Zamora López, científico titular del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, que nos está hablando de un tema tan interesantísimo como la invención del alfabeto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros dejamos el alfabeto a un lado, pero seguimos aquí hablándoles de historia, en Ágora. Ágora Historia, con David Benito, en Gestiona Radio. La música lo indica, como lo indicaba la temporada pasada, que llega el momento de hablar de historia militar. Y al igual que lo hicimos en esa primera temporada, lo hacemos con nuestros amigos de Despertaferro. Hoy nos visita Eduardo Cabana de Prado. Él es doctor en arqueología y profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid. Y además dirige la cabecera de historia antigua y medieval de la revista Despertaferro. Por lo tanto, no es la primera vez que está con nosotros. Le damos la bienvenida nuevamente a esta nueva temporada, donde vamos a compartir más historia militar. Buenas noches y bienvenido un día más a Ágora. Muy buenas. El número de la revista del que estamos hablando se titula De Octavio Augusto. Hace poco acabamos de celebrar el bimilenario de la muerte de Augusto. Bueno, ¿por qué la elección de ese nombre? Bueno, el número está dedicado a los primeros años de la carrera política de, bueno, pues de quien eventualmente será el primer emperador de Roma, Augusto. Se trata, por tanto, de un momento crucial en la historia en el que se dirime la supervivencia de la República de Roma o bien su transformación en un imperio autocrático. Para expresar esta transición nos parece sintomático la evolución del propio nombre de Augusto, de este personaje histórico. Su nombre de nacimiento fue Cayo Octavio, pero era sobrino-nieto de Julio César, quien en su testamento adoptó al muchacho. A partir de este momento se vendría a llamar Cayo Julio César Octaviano. Tiempo más tarde asumirá el título de Augusto, que significa venerable, majestuoso. Este título coincide con su progresiva acumulación de poder político, por lo que, bueno, pues a la postre servirá de sinónimo de poder unipersonal, y será un título que adoptarán todos los emperadores que le siguen. De modo que, con el título de Octavio a Augusto, hemos querido expresar la transición de un estado republicano a una monarquía de facto, es decir, el propio Imperio Romano. Que, por cierto, lo comentábamos fuera de micrófono también, Augusto, ¿no? Ya lo explicaba aquí Eduardo, que mucha gente se piensa que es el nombre y no era el título, ¿no? Eso es. Bueno, de la lectura de este número de la revista parece deducirse que el contexto en el que Octavio, luego llamado Augusto, como decías, apareció en la escena política, era un periodo muy convulso y turbulento de la historia de Roma, ¿no? Sin duda, ya lo creo. Sí, el siglo I antes de Cristo es un momento en el que se debaten en Roma además dos grandes modelos de gobierno, que son irreconciliables. Cada modelo viene abanderado por una facción dentro del Senado. Por un lado tenemos a los llamados optimates, que consiste en una camarilla aristocrática formada por, bueno, pues un puñado reducido de familias que tradicionalmente habían venido monopolizando el poder en Roma, vetando todo acceso al mismo pues a cualquier persona que no perteneciera a un linaje noble. Este grupo era reacio a todo cambio o reforma. Y por otro lado tenemos a los llamados populares, que proponían abrir la participación en el gobierno a otros grupos sociales de origen no aristocrático, así como una serie de reformas sociales que, bueno, pues que aliviaran la situación de las clases más humildes, de la plebe, fundamentalmente. Esta facción era más partidaria de un modelo de gobierno unipersonal, como medio para, fundamentalmente, para sortear la resistencia del Senado y de la nobleza. El líder popular por excelencia fue Julio César, quien efectivamente instauró un régimen autocrático de gobierno que eclipsaba el poder del Senado y de la aristocracia. Pero, como sabemos, en el año 44 a.C., César caerá cosido a puñaladas, víctima de una conspiración de senadores dirigida por Bruto y Casio. Y entonces se plantea la situación de si el poder debe revertir a la situación anterior o bien si se decanta definitivamente a favor de un modelo de gobierno unipersonal. Los tiranicidas creían ingenuamente, quizás, que con la muerte del tirano la república volvería a funcionar de nuevo. Pero buena parte del pueblo añoraba a César y no estaba, desde luego, dispuesto a volver a caer en las garras pues, de una rancia aristocracia. Así aparecen dos candidatos dispuestos a suceder a César: su antiguo lugarteniente, Marco Antonio, y su hijo por adopción, Octavio. Este es el contexto en el que aparece la figura de Octavio como heredero del legado político de César y también en parte de su proyecto político. Eduardo, en otro de los artículos se analiza el papel de los ejércitos en el juego político del momento. ¿Podrías explicarnos qué papel es este? Sí, bueno, la tropa que formaba estos ejércitos provenía fundamentalmente del campesinado, el campesinado romano, que cada vez estaba más oprimido en este contexto, en este momento histórico, por el auge del latifundismo y también por la obligación de servir, en hacer un servicio militar muy prolongado, muchos años, por lo que prácticamente no sentía ninguna devoción o muy escasa por el Estado romano, por las instituciones, en el que veía una aristocracia distante y hostil. Por otro lado, la legitimidad de algunos generales, como sobre todo Marco Antonio y Octavio, era muy, muy endeble. Y estaba claro que se lo debían todo, prácticamente todo, a sus propias tropas. Estas tropas se volvieron conscientes de ello muy pronto y empezaron a reclamar a sus generales recompensas, bien en forma de dinero, bien en forma de tierras, al momento de licenciarse. Para lograr estas tierras o dinero, los generales presionaban a las instituciones políticas, por lo que poco menos que se convirtieron en líderes mafiosos que presionaban a las instituciones legales, al Estado, para satisfacer intereses propios o de sus tropas. De modo que se llegó a un punto en el que el Estado romano era prácticamente rehén de los generales y estos a su vez rehenes de sus propias tropas. ¿Y cuáles fueron las principales batallas del periodo y el desarrollo de los hechos? Bueno, ¿de qué forma afectaron estos al ascenso de Octavio Augusto? Bueno, pues a la muerte de César se configuran varias facciones o grupos de poder. Por un lado tenemos a los tiranicidas, o los asesinos de César, encabezados por Bruto y Casio, también llamados libertadores. Por otro lado, Marco Antonio, como decíamos, el antiguo lugarteniente de César, que se consideraba el heredero legítimo de César. También un jugador importante en este ajedrez político es el Senado, que recela fundamentalmente de la concentración de poderes que está acumulando Marco Antonio y teme que se convierta en un nuevo tirano. En el Senado destaca fundamentalmente la figura de Cicerón. Y por fin aparece Octavio, este último peón en el ajedrez del periodo, que es el heredero legítimo por testamento de César, como decíamos antes, y que hace sombra a Marco Antonio restándole buena parte de su capital político. La camarilla conservadora del Senado, encabezada por Cicerón fundamentalmente, teme a Marco Antonio y ve a Octavio como un mal menor. De modo que el Senado apoya a Octavio frente a Marco Antonio y en este momento Antonio se halla en Módena sitiando a uno de los líderes optimates, de los líderes conservadores, y el Senado manda un ejército, así como a Octavio, al propio Octavio, en auxilio de este asedio, de las tropas asediadas. Esto implica que, paradójicamente, Octavio estará auxiliando, al menos en este momento histórico, a los asesinos de su padre adoptivo. Esta confrontación desemboca en las batallas de Forum Galorum y Mutina, o Foro de los Galos y Módena, donde el ejército combinado de Octavio y los tiranicidas se enfrenta al de Marco Antonio. Bien, Marco Antonio será vencido en ambas batallas, aunque no aniquilado, y tendrá que retirarse. Pero Octavio sabía que el Senado solo deseaba usarlo para acabar con Marco Antonio y luego probablemente le despreciaría a él también. Por lo que tras derrotar a Marco Antonio, y esto es un hecho interesantísimo y curioso en la historia de Roma, Octavio, tras derrotar a Marco Antonio, cambia de bando, negándose a unir sus fuerzas con la de los tiranicidas, con la de los libertadores. En su lugar, viaja a Roma y, acompañado por soldados, exige del Senado que le otorgue el consulado, es decir, la más alta magistratura de gobierno que existía en Roma en aquel momento. Básicamente se trataba de un golpe de Estado en toda regla. Y a partir de este momento Octavio se convierte en una fuerza política de primer orden. Al poco tiempo, de hecho, pacta una alianza con Marco Antonio, con quien acababa de luchar pocos meses antes, también con Lépido, otro general, que será conocida como el Segundo Triunvirato, el objetivo del cual era simplemente repartirse el poder político, repartirse la república y actuar como verdaderos amos del Estado. Y inmediatamente después también se lanzan a una serie de asesinatos de opositores políticos. El primero de esta lista, por cierto, como no, será Cicerón, que había sido el gran opositor político de Marco Antonio en el Senado. Después lanza sus legiones contra los tiranicidas, ya en unión Marco Antonio, Lépido y Octaviano, contra los tiranicidas, con los que se enfrentan en la doble batalla de Filipos. En ella, los tiranicidas serán completamente derrotados. Bruto y Casio se suicidan y así termina el conflicto entre optimates y populares. Ahora ya, a partir de este momento, solo quedaban dos grandes generales, dos grandes espadones en Roma, Marco Antonio y Octavio, y ya se adivinará que en el Mediterráneo era que el Mediterráneo, perdón, era demasiado pequeño para los dos. Uno debía de imponerse al otro. En conclusión, a lo que asistimos en este periodo es a un creciente protagonismo de los ejércitos y de sus generales en el gobierno, al calor de, como decíamos, una gravísima crisis social e institucional, y también una tendencia a fiar las riendas de la nación en un personaje providencial, un imperator, un augusto. Todo ello dará como resultado la sustitución efectiva, finalmente, de un sistema oligárquico republicano que había conocido Roma durante siglos, en una monarquía, en lo que todos conocemos como el Imperio Romano. Pues yo voy a hacer una recomendación, porque la temporada pasada la terminamos hablando y entrevistando al director del Museo de Arte Romano de Mérida, que hay una exposición sobre Augusto, y qué mejor que verla, pues habiéndose ilustrado en un primer momento con este número de la revista Despertaferro Antiguo y Medieval de Octavio a Augusto, que ya se puede encontrar en los kioscos. Muchísimas gracias, Eduardo Cábana de Prado, por haber estado hoy con nosotros. A vosotros. Y te esperamos, porque dentro de poco creo que nos vas a hablar de vikingos. Eso es. Pues aquí estaremos nosotros. Continuamos aquí en Ágora. Dejamos la historia militar, pero seguimos con más cosas. Este mes en Despertaferro, Antiguo y Medieval, de Octavio Augusto. Del asesinato de César al suicidio de Bruto en Filipos. Despertaferro te transporta a los años de hierro que supusieron el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano, de la mano del que sería su primer emperador, Octavio Augusto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Seguimos en Ágora y hablamos ahora de actualidad. Hace unos días apareció una importante noticia sobre los neandertales, noticia que hablaba sobre un hallazgo que estaría indicando que hasta ahora podríamos haber estado de alguna forma subestimando las capacidades cognitivas del conocido como Homo neanderthalensis. Para hablarnos de este asunto tenemos a Joaquín Rodríguez Vidal, uno de los responsables del proyecto en el que está encuadrado esta investigación. Además es catedrático de geodinámica de la Universidad de Huelva. Joaquín, buenas noches. Y encantados de que esté con nosotros en Ágora. Hola, buenas noches, encantado igualmente. En primer lugar, ¿cuándo se produjo este hallazgo? ¿Dónde y de qué se trata? Sí, pues esto está dentro de la cueva de Goram, en la cara este de Gibraltar. Son unas cuevas de gran tamaño. Esta cueva se viene excavando ya desde los años 50 del siglo pasado y tiene una larga tradición de registro y de descubrimientos neandertales. De hecho, en el 2006 pues se publicó aquí en la revista Nature el hallazgo, la posibilidad de ocupación de los últimos neandertales, ¿no? Entonces, en este mismo lugar de la cueva de Goram, gibraltareña, al eliminar el espesor de estos sedimentos de ocupación neandertal, pues apareció en el suelo hace dos años, en el verano de 2012, aparecieron unas marcas, unas líneas que nos sorprendieron porque desde el punto de vista geológico no parecían naturales. Una observación más detallada pues nos permitió casi asegurar que estaban hechas por la mano del hombre. Evidentemente, si eso era un suelo de ocupación neandertal con sedimentos encima neandertales intactos, pues significaba que aquello podía ser un grabado hecho por la mano del hombre neandertal. Y claro, nos produjo un vuelco del corazón, o sea que hace dos años ya sabíamos de esto y estábamos trabajando por mejorar la veracidad de los datos, por asegurarlo y por tener a ciencia cierta una claridad de que realmente estaba hecho por la mano de los neandertales, ¿no? ¿Qué tipo de dataciones se han llevado a cabo y cuál ha sido, bueno, pues esos resultados obtenidos, dataciones relativas, absolutas? Sí, claro, evidentemente datar una marca grabada en la roca pues es prácticamente imposible. Claro, las pinturas rupestres pues están hechas con materia mineral, a veces con carbón, y todo eso es factible de hacer una datación de radiocarbono, carbono 14, o como se han hecho en el norte, en la cornisa cantábrica, pues datando las capas que recubren esas pinturas, ¿no? Y viendo una edad relativa. En este caso, al ser un grabado, era prácticamente imposible. El único criterio era datar las acumulaciones de carbón que hubiera inmediatamente por encima en el registro neandertal. Y en este caso, las dataciones más antiguas pues estaban en torno a 39-40 mil años. Eso significa que el grabado al menos tiene esa edad, o evidentemente más antiguo, no sabemos exactamente cuánto, pero no debe ser mucho más allá de esa edad por el tipo y el grado de conservación. Hasta ahora las capacidades cognitivas de los neandertales estaban un tanto infravaloradas, pero este hallazgo supone un cambio, digamos que un punto de inflexión. ¿Cómo debemos ver este hallazgo a nivel cognitivo? Bueno, es un hallazgo importantísimo para la concepción de lo que es el neandertal como especie humana. En los últimos años se han hecho unos avances impresionantes en las cuevas de Europa Occidental, y el grado de conocimiento de sus costumbres se ha disparado exponencialmente. Casi hay muchos grupos de investigación, salvo algunos un poco más reticentes, pero una mayoría, y sobre todo con los avances de la genética, estábamos a favor de concebir al neandertal como una especie plenamente humana con todas sus capacidades, pero era evidentemente necesario demostrarlo, ¿no? De ahí la investigación también esta que le comentaba, publicada en la revista Science el año pasado, que iba dirigido en descubrir pinturas de origen neandertal, ¿no? Hay muchos grupos trabajando en esto. En este caso hemos tenido la fortuna, muchos de los hallazgos son afortunados, ¿no? La fortuna de poder descubrir no una puntura, pero sí un grabado muy simple de líneas cruzadas, pero que indudablemente están realizadas por la mano del hombre. Y no solo eso, sino que están hechas de manera muy intencionada. El que lo hizo era un experto en esas líneas, y por la factura y la manera de hacerlo no era la primera vez que lo hacía. Claro, esto supone que estos neandertales pensaban, se abstraían en ese pensamiento y eran capaces de representarlo de alguna manera gráfica, en este caso con un grabado muy simple. Será complicado saber qué es lo que pretendían representar con esto. Yo el interés más importante que le veo, aparte de la veracidad de ese descubrimiento de manufactura por la mano del hombre, es que se abre una puerta enorme a todos los equipos de investigación de Europa interesados en sus cuevas, de tratar a empezar a buscar en esta línea, en esta dirección, este tipo de grabados. Tal vez alguno supongo que habrá descubierto cosas parecidas, pero lo importante es asegurar la veracidad, ¿no? No siempre es fácil hacer esa demostración. Toda esta explicación que nos da me da pie y bueno, me va a permitir que haga un poco de abogado del diablo para explicarles mejor a todos aquellos oyentes que no dominen el campo de la arqueología y de la prehistoria. ¿Por qué se sabe que se hizo, digamos, con un lenguaje actual adrede y se trata de algo, digamos, simbólico y no algo hecho de forma utilitaria para cualquier otra cosa? ¿Qué nos dice la arqueología? En primer lugar, hay muchas líneas y muchos trazos que la naturaleza hace y elabora a lo largo de millones de años. Eso desde un punto de vista geológico es fácil discernirlo y separarlo. Entonces ahora nos quedaríamos con aquellos tipos de grabado hechos por actividad animal. También está muy bien estudiado los tipos de trazas que realizan los animales, pues por ejemplo los osos, cuando arañan en las paredes, y eso está perfectamente estudiado y se sabe cómo se realizan y el tipo de trazo que también realizan. También eso estaría descartado, con lo cual nos quedaríamos exclusivamente con la mano del hombre. ¿Fueron trazos realizados por la labor diaria, pues por ejemplo, porque utilizaron esa especie de superficie plana en la roca como una mesa, pues para cortar cuero, para cortar carne? Bien, esa sería la única duda, ¿no? En este caso hemos hecho todo tipo de pruebas con los mismos materiales de edad musteriense neandertal de la propia cueva, material evidentemente que está fuera de contexto, pero que era de manufactura musteriense. lo hemos hecho sobre el mismo tipo de roca de la misma cueva de conjuntos de roca desechables y bueno, haciendo pruebas durante bastante tiempo de todas las labores posibles que se podía realizar. Los tipos de marca, curiosamente, son todos distintos y solamente la labor exprofesa de la mano de un humano haciendo un grabado para realizar esas líneas intencionadamente, pues era lo único que nos quedaba, y así lo hicimos y así salió. Y bueno, pues para realizar cada una de estas líneas hay que tener darse cuenta después la calidad del grabado. Estos grabados también la naturaleza nos ha ayudado, porque se conservan fosilizados por una pátina mineral que se precipitó a través del sedimento y que fosilizó la superficie del grabado, permitiendo conservar hasta las más finas líneas de la punta de los buriles de sílex, de cómo habían pasado. Así que podemos ver la traza finísima de todos los buriles, la forma en el sentido en que se habían realizado y cómo se habían entrecruzado unos con otros. Bueno, pues fueron necesarios en torno a algo más de 50 pasadas de buril para realizar una sola línea, una sola de las líneas, y además sin salirse de la línea. Eso es necesario una mano experta que haya hecho más de una vez eso, ¿no? Y las trazas están perfectamente realizadas. O sea, es un trabajo a conciencia. Eso lo hemos comprobado, que se pudo tardar en hacer en torno a una hora. Y pudo estar entre 500 y 600 pasadas profundas de puntas de buriles. Me va a permitir que haga un apunte para aquellos que no dominen tanto el tema de la prehistoria y la arqueología. Bueno, hablaba de Musteriense, y es el tecnocomplejo que habla del paleolítico medio y de los neandertales. Por otro lado, en otras ocasiones se lo hemos preguntado a otros colegas suyos: ¿deberíamos dejar de relacionar el nacimiento del arte con el Homo sapiens y vincular al Homo neandertalensis el concepto de prearte? ¿Con esto debería cambiar? Yo creo que por ahora no, es demasiado aventurado, ¿no? El hombre moderno realiza pinturas con materia mineral, realiza grabados, al igual que este que ha aparecido en Neandertal, y tiene una larguísima tradición. Y además, pues a lo largo de todo su recorrido y la sucesiva salida desde África, pues ha demostrado desde hace decenas de miles de años que es capaz de hacer todo tipo de grabado. De hecho, en Sudáfrica esto lo tenemos desde hace algo más de 100.000 años. O sea que la tradición de los humanos modernos de hacer arte va muy atrás. En este caso, lo único que hemos demostrado por ahora es que el hombre de Neandertal, que convivió con el humano moderno durante unos miles de años en Europa, por sí mismo era capaz de abstraerse y hacer una representación gráfica, nada más. Ojalá en el futuro, en otras cuevas o lugares, los científicos sean capaces de demostrar que ese arte lo realizaban mucho más atrás, porque ya sabemos que en Europa los neandertales eran los primeros visitantes antes que los humanos modernos, estaban aquí desde antes, y que también, aparte del grabado, pues realizaban otro tipo de arte o de expresión gráfica, ¿no? Ojalá. Esto es un, digamos, un comienzo. Es como, no llegaría yo a decirlo así, pero como una piedra roseta. Es decir, como algo que nos va a iniciar un camino para el conocimiento intelectual o mental de los neandertales. Bueno, pues importantísimo este hallazgo. Esperamos que se sigan produciendo de este calibre, incluso mayor, sobre todo aquí en la geografía española, que tenemos tantos yacimientos relacionados con la prehistoria. Joaquín Rodríguez Vidal, muchísimas gracias por haber estado en Ágora. Por el interés. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos aquí en Ágora con más cosas. Ágora Historia, con David Benito, en Gestiona Radio. Hasta aquí este primer programa de la temporada. Esperamos que hayan disfrutado. La semana que viene seguiremos abordando más temas. Y por cierto, si quieren que tratemos alguno en concreto, nos lo pueden pedir en contacto@agorahistoria.com. Ustedes también pueden hacer el programa. Esperamos sus peticiones. Regresamos el próximo sábado, como siempre, de 22 a 23 horas en la sintonía de Gestiona Radio. Los programas ya emitidos podrán descargarlos a través de nuestra web www.agorahistoria.com y también nos encontrarán en facebook.com/agorahistoriaprograma y en twitter@agorahistoria. Hoy me despido con una frase de Frederick Douglass, escritor estadounidense. Dice así: cuando aprendas a leer, serás libre para siempre. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.